Señor, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Y queremos, Señor, pues, poner este tema. Queremos poner, Señor, lo que hoy habremos de compartir. Que sea, Señor, en provecho, en bendición para todo aquel que habrá de escuchar, Padre. Que hoy esa porción de tu alimento, de tu palabra, caiga, Señor, en esta buena tierra que es nuestro corazón, que tiene el anhelo de servirte y de agradarte, Padre. Y que sea de bendición, que sea de provecho para todas nuestras vidas. Toma control, Señor, de mi mente, de mis pensamientos, del corazón de todos los que están escuchando, y que la buena semilla sea sembrada conforme tu perfecta voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. El tema que yo tengo hoy para compartir con ustedes, pues lo he titulado El Tesoro Olvidado. Y para poder entrar a descubrir, a entender este tesoro, porque normalmente los tesoros, muchos, pues están enterrados. Están enterrados. Obviamente que por esa situación están ocultos, no se ven, no se perciben. Y hay muchos, muchos, muchos tesoros que tienen un grande, grande, enorme valor, pero no se sabe. No se sabe de esos tesoros porque pues obviamente pues están escondidos, guardados, ocultos, enterrados. Y obviamente que por esa situación pues el valor, el disfrute de estos tesoros pues no se sabe. No se sabe, no se puede aprovechar porque pues, están ocultos, los enterraron y no se han descubierto. Pero para poder entrar en este tema, déjeme ponerle unos antecedentes y narrarle una historia que está plasmada en la Biblia. Y a través de esta historia que está plasmada en la Biblia, vamos a tratar de desenredar, de encontrar, de desenterrar, pues el tesoro o los tesoros. Amén. Dice así la palabra del Señor. Segundo libro de los Reyes, capítulo 21, versículo 1. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jepsibá. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había desposeído delante de los hijos de Israel. Porque reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había destruido. Levantó también altares a Baal e hizo una acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y lo sirvió. Edificó además altares en la casa del Señor, de la cual el Señor había dicho en Jerusalén: pondré mi nombre. Edificó altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa del Señor. Hizo pasar por fuego a su hijo. Practicó la hechicería. Usó la adivinación. y trató con médium y espiritistas. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándole a ira. Colocó la imagen tallada de acera que él había hecho en la casa de la cual el Señor había dicho a David y a su hijo Salomón: en esta casa y en Jerusalén, que he escogido dentro de todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y haré que nunca más los pies de Israel vaguen fuera de la tierra que di a sus padres, con tal de que cuiden de hacer conforme a todo lo que les he mandado y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les ordenó. Pero ellos no escucharon, y Manasés los hizo extraviar para que hicieran lo malo, más que las naciones que el Señor había destruido delante de los hijos de Israel. Amén. Amén. Bueno, fíjese qué interesante. Estamos hablando de uno de los reyes, perdón, de uno de los reyes más pervertidos, más corruptos, moralmente degradado a lo más bajo. Un rey que, por cierto, tuvo un largo reinado. Estamos hablando un reinado de 55 años en Jerusalén, aunque empezó a reinar pues desde muy jovencillo, desde un niño a los 12 años. E hizo maldad como no se había visto en Israel. Levantó altares a Baal, permitió la consulta de los médiums, de los espiritistas, hizo pasar por fuego a su hijo, practicó la hechicería, adoró al ejército de los cielos, adoró a la imagen de acera. Bueno, fue tal la maldad de este rey, que obviamente en este largo reinado de 55 años, pues este reinado se volvió un reinado de terror, se volvió un reinado de brujería, un reinado de hechicería, se volvió un reinado total y absolutamente en contra de los principios y designios de Dios. Y obviamente con una cabeza así, pues el pueblo se corrompió, porque el pueblo, de la misma manera que el rey, se extravió. Porque dice aquí en el versículo 9, segundo libro de los Reyes 21:9, e hizo extraviar al pueblo para que hiciera lo malo más que las naciones que el Señor había destruido. A tal grado fue la depravación, a tal grado fue la degradación moral y espiritual de este pueblo, que se corrompió más que las mismas naciones que había conquistado Dios con su pueblo Israel. Que los amorreos, que los jebuseos, que los eteos, que todas esas razas, que todos esos pueblos corrompidos, adorando a otras deidades, a otros dioses, pues se corrompió más el pueblo de Israel. Ajá. Y estamos hablando 45 años de terror. Pero bueno, de alguna manera, pues este largo reinado de maldad y de perversión y corrupción llegó a su fin, porque murió Manasés, y obviamente muriendo Manasés, el rey, vino otro rey, y probablemente algunos del pueblo que no se hubieran corrompido, que no se hubieran extraviado, algunas familias o líderes que estaban todavía tratando de sostenerse en medio de esa corrupción, pues tal vez anhelaron, ahora viene un cambio, probablemente mejoremos. Bueno, sigo leyendo. según el libro de los Reyes 21:18. Y dice ahí: y durmió Manasés con sus padres, y fue sepultado en el jardín de su casa, en el jardín de Usa, y su hijo Amón reinó en su lugar. Muere Manasés y reina el hijo. Y vamos a ver qué pasó. Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Mesulemet, hija de Arus de Jotba. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, como había hecho su padre Manasés. Pues anduvo en todo el camino en que su padre había andado. Sirvió a los ídolos a los que su padre había servido y los adoró. Y abandonó al Señor, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino del Señor. Y fíjese qué tremendo. Fíjese qué tremendo. Que tal vez el anhelado cambio de un nuevo rey, una nueva etapa, un nuevo comienzo, pues siguió siendo una extensión del reinado de terror de Manasés. Porque cuando llega su hijo, en este caso Amón, pues simplemente extendió la misma maldad, el mismo terror, el mismo reinado de corrupción y de degradación. Sirvió a los ídolos, los adoró y nunca estuvo en el camino del rey. No anduvo en los caminos del Señor. Entonces, a los 55 años de Manasés, se añaden 2 años, hasta eso, esto fue un reinado muy cortito, de Amón, su hijo. Y bueno, muere Amón y empieza otro reino, otro reinado. Y vamos a ver qué pasó con este siguiente reinado. Segundo libro de los Reyes, capítulo 21, versículo 26. Amén. Amén. Dice así: y fue sepultado en su sepulcro, en este caso hablamos de Amón, y fue sepultado en su sepulcro en el jardín de Usa, y su hijo Josías reinó en su lugar. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar, y reinó 31 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jedida, hija de Adaía de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos del Señor, y anduvo en todo el camino de su padre David. No se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. Fíjese. Yo creo que aquí Dios tuvo misericordia. Algo ocurrió. Algo sucedió. Algo pasó. Porque en esta línea de descendencia de reyes perversos, de reyes malvados, de reyes corruptos, de repente sale un niño, nace el hijo de Amón llamado Josías, y cuando Amón muere, nace Josías, entra en su lugar Josías, su hijo, y a la edad de 8 años comienza a reinar. Y dice que reinó 31 años. Pero ¿qué es lo interesante? Que a diferencia de su abuelo Manasés, a diferencia de su papá Amón, una extensión del abuelo Manasés, dice el versículo 22:2, e hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en todo el camino de su padre David. O sea, no anduvo conforme al corazón del abuelo Manasés. No anduvo conforme al corazón de su padre Amón, sino que anduvo conforme al corazón de su ancestro David. No se apartó ni a derecha ni a izquierda. Y empezó a buscar y andar haciendo lo recto delante del Señor. Y esto empezó a los 8 años. Pero vamos al segundo libro de los Reyes 22:3. Dice aquí: y en el año 18 del rey Josías, en el año 18 del rey Josías, quiere decir que en ese momento Josías ya tenía 26 años de edad, porque él empezó a gobernar a los 8 años. Entonces, a los 18 años de su reinado, pues obviamente Josías tenía 26 años de edad. Seguía siendo un jovencillo. Entonces dice aquí, en el año 18 del rey Josías, el rey envió al escriba Safán, hijo de Azalía de Mesulán, a la casa del Señor diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías para que cuente el dinero traído a la casa del Señor, que los guardianes del umbral han recogido del pueblo, y que lo pongan en mano de los obreros encargados de supervisar las casas del Señor, y que ellos le den a los obreros que están asignados en la casa del Señor para reparar los daños de la casa. Dentro de las cosas que implementó Josías, pues Dios puso en su corazón, o él sintió en su corazón, reparar la casa. Recuerde usted que estamos hablando de 55 años de reinado de terror de Manasés, más 2 años de extensión de ese mismo reinado de su hijo Amón. Obviamente que en esos años, pues, si Manasés ni Amón querían nada con el Señor, si Manasés y Amón levantaron adoración a los ídolos, a Acera, a los medium, a los espiritistas, a los brujos, a los hechiceros, pues obviamente que la casa de Dios estaba completa, total y absolutamente, ¿qué? Abandonada. Nadie atendía la casa del Señor, nadie procuraba la casa del Señor, nadie quería saber algo del templo, porque estaban metidos en sus pasiones, estaban metidos en sus vergüenzas, estaban metidos en adoración de ídolos y de demonios. Entonces, obviamente que la casa del Señor se deterioró. Y bueno, bendito Dios que levantó a este niño Josías con un corazón inclinado hacia él y empezar a hacerlo recto. Entonces, cuando tiene 26 años Josías, 18 años de su reinado, pues empiezan a hacer preparativos para restaurar la casa del rey, del Señor, reparar los daños que se había provocado por el abandono del abuelo Manasés y del padre Amós. Pero pasó algo bien interesante. Resulta ser, vamos a hacer cuentas, Manasés, su reinado duró 45 años. Amón, su reinado duró 2 años. Y cuando deciden reparar el templo, fue en el reinado, en el año 18 de Josías. Al final, estamos hablando de un total de 75 años en que no se procuró la casa del Señor. 75 años en que no se atendió el templo. 75 años donde no se hizo reparación alguna en el templo. Abandonado, destruido, dejado. Porque ni aún en los primeros años de vida del reinado de Josías, pues se hizo nada. ¿Por qué? Porque pues obviamente un niño empezando a reinar a los 8 años, pues qué sensación, qué sentido, qué prudencia, qué madurez, qué entendimiento, qué comprensión vas a ver acerca de la casa del Señor. Bueno, gracias a Dios maduró. Gracias a Dios se convirtió en adulto y a sus 26 años de edad se percató que la casa de Dios estaba abandonada, que la casa de Dios estaba pues semiderruida, que había un montón de deterioros y decidió juntar dinero para levantar la casa. Pero vean lo que pasó, porque pasó algo bien tremendo y eso nos da una idea de las consecuencias que dejó el reinado de Manasés y de Amón. Segundo libro de los Reyes, capítulo 22, versículo 8. Dice aquí: entonces el sumo sacerdote Hilcías dijo al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. A ver, a ver, a ver, a ver. Entonces el sumo sacerdote Hilcías, el sumo sacerdote, la autoridad máxima, la autoridad responsable de enseñar la palabra de Dios, de enseñar la palabra del rey, de procurar que el pueblo siguiera los caminos de Dios. ¿Qué ocurrió cuando empezaron a hacer los preparativos de reparar el templo? Cuando empezaron a sacar escombros, cuando empezaron a mover cosas. Dice aquí, el sumo sacerdote dijo al escriba Safán, he hallado el libro de la ley. ¿Cómo que has hallado el libro de la ley? Entonces tú eres un sumo sacerdote que no tienes libro de la ley. Es como un pastor que no tiene Biblia. Imagínate que un pastor te dice, me encontré un libro que se llama Biblia. ¿Qué? ¿Cómo? ¿De qué habla? Pues me encontré un libro que se llama Biblia. Oye, pues entonces, ¿en qué condición estaban? Que ni el sumo sacerdote tenía el libro de la ley. ¿En qué abandono estaba el pueblo? ¿Cuáles fueron las consecuencias de Manasés? ¿Cuáles fueron las consecuencias del hijo Amón? Pues estaban en una orfandad total de la presencia de Dios. No hay ley, no hay palabra, no hay enseñanza, no hay ministración, no hay consejo de lo alto, no hay nada. Bueno, pues ni el sumo sacerdote tenía su Biblia, ni sabía para qué se usaba la Biblia. Obviamente que él tenía el cargo porque lo heredó, pero nada más por eso. Bueno, bendito Dios, encontraron el libro de la ley. Y se lo da el sumo sacerdote Hilcías, se lo da al escriba Safán. Segundo del libro de los Reyes 22:9. Y el escriba Safán vino al rey y trajo palabra al rey diciendo, tus siervos han tomado el dinero que se halló en la casa y lo han puesto en mano de los obreros encargados de supervisar la casa del Señor. Y el escriba Safán informó también al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Nota, por favor, es que esto es bien interesante. ¿Cuál era la noticia más importante? ¿Haber recolectado el dinero o haber encontrado el libro? Pues el libro. No, pero para Safán, lo primero que le fue a informar al rey, dice, hemos tomado el dinero de la casa del Señor y ya pusimos a trabajar a los obreros. Ah, por cierto, ¿qué crees? Pues el sumo sacerdote me dio un libro. Creo que me dijo que se llama el libro de la ley. Eso ya es ironía mía. ¡Qué bárbaros! Entonces, perdón, pero ¿en qué mundo estaban? ¿Bajo qué gobierno estaban que no había libro de la ley? Ni siquiera conocían la palabra de Dios. Lo que conocían, pues es lo que me dijo el abuelo, lo que dijo mi papá, lo que me... Yo sabía, mi papá me habló, mi abuelo me habló, mi bisabuelo me habló de que hay palabra, de que hay 10, que hay mandamientos y que hay que hacer eso y que hay... Pero, ¿hasta ahí? Para el escriba Safán era más importante, bueno, pues la cuestión administrativa de los dineros para levantar la casa y le da el mensaje a Josías. Por cierto, me ha dado un libro. Un libro. Lo bueno fue que decidieron leerlo y no lo arrumbaron. Y Safán lo leyó en la presencia del rey. Y aquí es donde entra la bendita misericordia de Dios. Porque Dios se había levantado a ese Josías con un corazón dispuesto para el Señor. Porque el rey sí supo entender y comprender lo que encontraron. Y sucedió cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Rasgó sus vestidos. Le dolió en su corazón. Porque obviamente en ese libro de la ley encontraron las ordenanzas, encontraron los mandamientos, encontraron las consecuencias de abandonar a Dios, de no andar en sus caminos, de no andar en sus preceptos. Todas las consecuencias ahí estaban plasmadas en el libro de la ley. Y por eso se dolió en su corazón. Dice, ¿qué hemos hecho? Hemos abandonado a Dios. Se dolió tanto el corazón de Josías. Que vean lo que hizo. Segundo libro de los Reyes 22:12. Entonces el rey ordenó al sacerdote Hilcías, a Ahicán, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo, o sea, mandó a toda la comitiva. ¡Id! ¡Id! Consultad al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha encontrado. Alguien que me explique, alguien que me diga, alguien que me amplíe lo que está escrito. Consulten al Señor por mí. Amén. Y ordena al sacerdote Hilcías. Bueno, pues tú eres el sumo sacerdote, tú eres el pastor aquí. Alguien me tiene que explicar. Pero pues si el sumo sacerdote no conocía para qué era la Biblia, menos iban a saber Ahicán, Acbor, Micaías, Asaías, si el que era el indicado no sabía. Bueno, pero el corazón de Josías dijo, consulten al Señor por mí, por el pueblo, por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha encontrado, porque grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no han escuchado las palabras de este libro, haciendo conforme a todo lo que está escrito en nosotros. Está escrito de nosotros. Y ahí está la comisión del rey. Yo creo que dijeron, Hilcías, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y cómo consultamos al rey? Si en la Biblia he leído Génesis y mucho menos sé el Apocalipsis, no sé dónde anda Zacarías, no sé dónde está el primer libro de los Reyes, no sé de qué habla el primer libro de los Crónicas, ni idea tengo. ¿Y cómo lo hacemos para consultar? ¿Qué hacemos? Amén. No, esto... Ahora sí, esto está para llorar. Pero sabían por ahí les ha de haber llegado rumores. Oye, por ahí hay una profeta. ¡Mujer! No, pero ¿cómo crees que mujer? ¿De dónde sacas? Si normalmente son varones. No, bueno, pero ni modo, es lo que hay. Vea lo que dice. Entonces el sacerdote Hilcías y Ahicán, Acbor, Safán y Asaías fueron a la profetisa Hulda, mujer de Salún, hijo de Tikvá, hijo de Harjas, encargado del vestuario. Y ella habitaba en Jerusalén en el segundo sector y hablaron con ella. Bueno, como está visto que nosotros no sabemos consultar al rey, no sabemos consultar a Dios, no sabemos cómo orar, no sabemos cómo pedir, no sabemos cómo tener comunión con Dios, no sabemos nada, estamos fritos, estamos perdidos. Pues vamos con la profetisa. Ella sí ha de saber. Y bendito Dios, qué bueno que Hulda andaba caminando bien. Vamos a ver qué les dijo Hulda. Vamos a ver qué pasó con Hulda. Que por cierto, antes de decirles qué les dijo Hulda, les voy a dar el significado de Hulda. Hulda significa comadreja. Hulda significa comadreja. Ajá. Ahí usted está viendo en pantalla Holet, que significa comadreja, por sus movimientos escurridizos. Entonces, aunque eso no es raro, fueron a consultar a la comadreja, a Hulda. ¿Qué? Y uno dirá, ay, qué nombre tan raro. ¿A qué papá o mamá se le ocurre ponerle por nombre a su hija comadreja? Bueno, eso es lo que significa. Pues la comadreja era profeta. Miren qué tiempos tan raros. Pues en ausencia de los sacerdotes, en ausencia de la palabra de Dios, en ausencia de los principios de Dios, de todos modos Dios no deja a su pueblo sin consulta y sin palabra. Y se levantó Hulda. Ahora, si usted recuerda, hay una característica especial que tienen las comadrejas. Buenas para matar y enfrentar serpientes. Que una serpiente no se tope con una comadreja, porque tiene altas probabilidades la serpiente de morir devorada, atacada por la comadreja. Tiene tal habilidad la comadreja, tal velocidad. Usted consulta en internet, vea videos de comadrejas contra serpientes, y por más que le tira la mordida a la serpiente, es tal la habilidad de la comadreja que siempre esquiva la mayor parte de los ataques de la serpiente. Por eso la palabra comadreja dice escurridiza. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en los 55 años de Manasés, los 2 años de este Amón, y todavía los 18 años hasta que maduraba Josías, Dios fue gestando una generación escondida. Dios fue gestando unos siervos que no se veían, que no se conocían, que no se sabían, que a saber si existían. Y entre ellos estaba Hulda. ¿Y qué es lo que pasó con Hulda? Que todo ese tiempo, pues estuvo esquivando los ataques de la serpiente. Porque obviamente, si estoy hablando que Manasés y Amón no querían tener tratos con la palabra de Dios, no querían saber nada de lo que son los principios de Dios, pues ¿qué hicieron con los profetas? ¿Qué hicieron con los levitas? ¿Qué hicieron con todos los demás sacerdotes? Pues lo más seguro, o fueron a dar a la cárcel, o tuvieron que huir, exiliados, o algunos fueron matados. Pero hubo una persona llamada Hulda, por su nombre, que esquivó todos los ataques de destrucción. Y aquí hay algo que me llama mucho la atención. Porque resulta ser que Hulda era esposa de Salum. Esposa de Salum, ese era su esposo. Y Salum significa retorno, retribución, recompensa, pago. ¿Qué te quiero decir? Al rato, porque vamos a desarrollar este tema, pero hay muchos hermanos que están olvidados. Hay muchas gentes que están apartadas, que están resguardados, ocultos, que nadie los toma en cuenta, que nadie sabe de su existencia, que están escondidos, escondiéndose, esquivando los ataques del diablo, recluidos en sus casas, y pareciera ser que olvidados, pero para ellos Dios no se ha olvidado. Va a haber una retribución, va a haber un pago, porque no se han olvidado de los principios de Dios. ¿Cuánto hermano hoy en día ha tenido que salir de la iglesia e irse a recluir a sus casas? Porque en la iglesia los agredieron, porque en la iglesia los despreciaron, porque los siervos los desecharon, porque las autoridades, los Manasés, los Amón, los despreciaron y los humillaron. Y tuvieron que ir a dar afuera. Tuvieron que ir a recluirse a otro lado. Hay miles, es más, me atrevo a decir, millones de hermanos ya no metidos en las iglesias y que están recluidos en sus casas. ¿Olvidados? ¿Despreciados, desechados, rechazados? Y tal vez muchos de ellos diciendo, pues yo creo que ni Dios se acuerda de mí. Pero fieles a los principios. Yo no sé si tú, uno de los que me esté escuchando, o de los que vaya a escuchar este video, pero hay un Dios que les va a dar retribución, que les va a dar un pago, que les va a dar una recompensa. Hermanos que fueron olvidados y rechazados, despreciados, pero que tienen presencia de Dios. Y se han pasado la mayor parte de su vida esquivando los ataques del enemigo. Pero nadie se da cuenta, nadie sabe, nadie le interesa. Y la casa de Dios abandonada. Pues la casa de Dios se trasladó a las casas de estas personas. Bueno, sigamos con la narración, porque aquí lo interesante es lo que les dijo Hulda. Segundo libro de Crónicas 34:23. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Y ella les dijo, así dice el Señor, Dios de Israel. Decid al hombre que os ha enviado a mí. Así dice el Señor. Esta sí es una profeta de verdad. Así dice el Señor. He aquí voy a traer mal sobre este lugar y sobre sus habitantes. Es decir, todas las maldiciones escritas en el libro que ellos han leído en presencia del rey de Judá. Por cuanto me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses para provocarme a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, mi furor se derramará sobre este lugar y no se apagará. Pero al rey de Judá, a Josías, que os envió a consultar al Señor, así le diréis. Así dice el Señor Dios de Israel. En cuanto a las palabras que has oído, porque se enterneció tu corazón y te humillaste delante de Dios cuando oíste sus palabras contra este lugar y contra sus habitantes, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste delante de mí, ciertamente te he oído, declara el Señor. He aquí. Te reuniré con tus padres y serás recogido en tu sepultura en paz. Y tus ojos no verán todo el mal que yo voy a traer sobre este lugar y sobre sus habitantes. Y llevaron la respuesta al rey. Pues con todo y todo, el enojo de Dios no se quitó. Pero a ti, rey, a ti que te enterneciste, a ti que te arrepentiste, a ti que lloraste, a ti te humillaste, el mal no lo vas a ver en tu vida. Pero es tan grande la maldad que provocó Manasés y Amón, que aún con tu entrega y tu humillación y tu arrepentimiento, no voy a quitar el castigo sobre este pueblo. Pero no va a ser en tus días. va a ser para después. ¿Y qué es lo que hace Josías inmediatamente? Entonces el rey mandó reunir a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y empezó a quitar los altares, empezó a quitar a los medios, empezó a quitar a sus hechiceros, empezó a limpiar la casa, empezó a traer a todos para que empezaran a leer el libro. O sea, empezó a... Yo te invito a que leas todo lo que hizo Josías. Yo creo que en el corazón de Josías estaba el anhelo. Si lo hacemos con ganas, si lo hacemos con ahínco, y si todo el pueblo me acompaña en esta empresa, vamos a cambiar el corazón de Dios para que Dios se vuelque en favor de nosotros y quite el justo castigo sobre de nosotros como nación y como pueblo. Porque Dios se enterneció por mí, Dios me fue favorable a mí, pero si yo involucro a todo este pueblo, yo involucro a los sacerdotes, yo involucro a los habitantes y nos metemos con Dios y buscamos de Dios y nos humillamos delante de Dios, probablemente cambiemos la sentencia de juicio y de castigo que está sobre de este país. Y a todos los metió. Y empezaron a hacer las cosas, empezaron a limpiar, destruyeron las aceras, destruyeron los ídolos, sacaron las cosas horribles que estaban en el templo, quitaron a los sacerdotes, a los hechos, bueno, hicieron una purga, una limpia total. Y celebraron la Pascua, porque hasta eso la Pascua no se había celebrado en todo el periodo de los reyes. Porque empezaron a leer la ley, y en la ley dice tienes que celebrar la Pascua, y en la ley dice que hay que hacer esto, y en la ley dice que hay que hacer aquello, y a todos los metió. Yo creo que esperando que conmover el corazón de Dios, para quitar la maldad provocada por Manasés y Amón. Amén. Amén. Entonces Josías, segundo libro de Crónicas 35:1, celebró la Pascua al Señor en Jerusalén. Y mataron los animales de la Pascua el día 14 del mes primero. Y puso a los sacerdotes en sus oficios y los animó al servicio de la casa del Señor. También dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban consagrados al Señor: poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel. No será más una carga sobre vuestros hombros. Ahora, servid al Señor. Ponme atención. Efectivamente, Josías fue un rey precioso. Fue un rey maravilloso que decidió buscar al Señor, que decidió conducir al pueblo al Señor de nuevo. Dice la Escritura que ninguno como este rey, ni antes ni después, fue tal la pasión con la cual él se dedicó a buscar a Dios para conmover el corazón de Dios y que Dios le fuera nuevamente favorable. Y obviamente, si yo me detengo aquí, en los reflectores de las prédicas cristianas, está Josías. Por su entrega, por su dedicación, por su arrepentimiento y por su ejemplo, y tendríamos que predicar de Josías. Teníamos que hablar de Josías muchas cosas. Pero ese no es el tesoro que yo te vengo a hablar. Porque dentro de todo esto, esta narración, aquí cierro la narración, hay un tesoro que nadie ha visto, que nadie conoce, que no se ha descubierto, y lo voy a decir con todo respeto para Josías, más valioso que Josías. Josías es el tesoro que se ve, y eso lo levantó Dios. Aunque déjame decirte algo. Josías nació en cama de seda. Josías no conoció escasez. Josías no conoció carencia. Josías no conoció dificultades económicas. Josías no conoció incomodidades. No estoy hablando mal de él, bendito Dios, qué bueno que nació en cuna de reyes. Qué bueno que nació en un lugar, pues nació como rey. Y qué bueno que Josías se enterneció a su corta edad a buscar los caminos del Señor y que condujo al pueblo. ¡Qué bueno! Bendito su nombre, que levante 1,000,000,000 de Josías. Pero aquí hay un tesoro que nadie ha visto, que nadie conoce, que está enterrado y no se ve. ¿Por qué? Porque está enterrado. Y que tiene más valor que Josías. Con todo respeto para Josías. Y lo acabamos de leer y nadie se dio cuenta del tesoro. Entonces Josías celebró la Pascua al Señor en Jerusalén y mataron los animales de la Pascua el día 14 del mes primero. Y puso a los sacerdotes en sus oficios y los animó al servicio de la casa del Señor. Y aquí está una de las grandes, grandes entendimiento, revelación que tuvo Josías, porque descubrió el tesoro, lo desenterró. Y tú te estás preguntando, ¿qué tesoro desenterró Josías? Segundo libro de los Crónicas 35:3. Fíjate, fíjate lo que dice aquí. También dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban consagrados al Señor: poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel. Les dijo a los levitas: pongan el arca santa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel. Pónganla en el templo. Oye, espérame. ¿Pues no se entiende que el arca tiene que estar en el templo? ¿No se tiene que el arca tendría que haber estado colocada en el lugar santísimo? ¿Y por qué entonces los levitas tienen que meter el arca a donde se supone que debía de estar el arca? Entonces resulta ser que el lugar santísimo no tenía arca. No había arca en el lugar santísimo. En algún momento en el reinado de Manasés, si los que gobernaban eran brujos y hechiceros, pues tomaron la decisión o rescataron el arca. Y ¿saben qué? Llevémonos el arca porque ya están aquí los brujos, están los hechiceros, está Manasés, está todos estos y no buscan los principios de Dios, no quieren saber de Dios, pues protejamos el arca, llevémosla, que no esté aquí. Y entonces le dice Josías a los levitas: regresen, pongan el arca. Y entonces, ¿quién estuvo cuidando el arca todo el periodo de Manasés? ¿Quién estuvo cuidando el arca los 2 años de Amón? ¿Quién estuvo cuidando el arca los 18 años de Josías hasta que maduró? ¿Quién? Unos levitas. Los levitas, porque les dice: pongan el arca santa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel. No será más una carga sobre vuestros hombros. No será más una carga sobre vuestros hombros. Entonces, ¿qué hicieron estos levitas que no tienen nombre? ¿Qué hicieron estos levitas que aquí no aparece? Que el periodo de Manasés, de Amón y los 18 años de Josías, guardaban y protegían el arca, la presencia de Dios. Porque ni Josías, perdón por Josías, pero ni Josías tenía presencia de Dios, porque los que tenían la presencia de Dios, el emblema más grande, más precioso, más santo, más sagrado de todo Israel, el arca del pacto, y esa la cuidaban unos levitas. Entonces, seguramente cuando Manasés empezó a arrasar con los sacerdotes, empezó a arrasar con los profetas, empezó a arrasar con todos, pues los que hicieron estos levitas, se llevaron el arca y la estuvieron, ¿qué? Protegiendo, guardando, cuidando. Y entonces Josías detectó y se dio cuenta. Dice, ustedes levitas, pongan el arca aquí, que ya no sea una carga para ustedes, porque ustedes han cargado con el arca, la han cuidado, la han protegido, la han mantenido todo este tiempo en bien ante la persecución de Manasés, de Amón. Bueno, es más, ni los primeros 18 años de Josías se animaron a salir los levitas y llevar el arca. Porque ellos han de haber dicho, oye, acaba de entrar Josías, pero tiene 8 años de edad. ¿En qué momento en Josías se empezó a ver que su corazón estaba volcado al rey, a Dios? ¿En qué momento dijeron, Josías está buscando de Dios, el corazón de Josías está para con Dios, Josías va a ser un rey bueno? ¿En qué momento, en qué edad? A los 8 no creo. Tal vez, no sé, 13, 14, 15 años, un poco más madurito. Pero estos que estaban cargando el arca, que decía, híjole, pinta bien este rey Josías. Se ve que está buscando de Dios, se ve que está metido con Dios, pero híjole. Se corrompió Manasés, se corrompió Amón. Todos los reyes de atrás se han corrompido. ¿Qué hacemos con el arca? No, ¿sabes qué? Tengámosla en secreto. Tengámosla en secreto, guardémosla, ocultémosla, carguémosla, no la demos a luz, no vaya a ser que este Josías, decimos en México, llamarada de petate, viene con fuerza, viene con enjundia y al rato se nos compone. Ahora, nomás yo quiero pensar, perdón, para sensibilizarlos. Si ellos cuidaban el arca, ellos sabían cómo se usaba el arca. Y una vez al año se tenía que hacer el día de la expiación, el día del Yom Kippur, donde sacrificaban un macho cabrío y la sangre del animal la vertían sobre el propiciatorio y sobre un macho cabrío. Bueno, hacían todo un protocolo. Y cada que llegaba esa fecha, el día 10 del mes séptimo, cuando tenían que entrar al lugar santísimo, no se podía hacer eso. Y ellos tenían el arca en su casa o donde la tenían guardada, escondida o protegida. Híjole, hoy es día de la expiación. Hoy es día de Yom Kippur. Hoy es día de perdón. Hoy es día de la expiación. Hoy se tiene que derramar la sangre sobre el propiciatorio. Y no podemos hacer nada. El templo está invadido por hechiceros. El templo está invadido por brujos. La corte está sometida por entidades espirituales. No podemos hacer los sacrificios. El libro de la ley ni siquiera lo tienen. Hoy el sacerdote que está ahí, Hilcías, pues ni siquiera tiene Biblia. Y aquí está el arca, lo que representa la salvación, lo que representa la presencia de Dios, y no podemos sacarla, y la tenemos que guardar, y la tenemos que proteger, y la tenemos que cargar. Amén. Amén. Amén, pastor. Amén. Pónganse en los pies de estos levitas. Décadas de opresión. Décadas de corrupción. Guardando y protegiendo el arca. La presencia misma de Dios. ¿Y alguien se enteró? Sí, bueno. Permítanme. Sí. ¿Qué pasó, Vicente? No, dime. Ajá. Ok. Bueno, sale. ¿Tú me avisas o ya ahorita? Porque si ustedes ya estamos enlazados en la videoconferencia, ustedes se pueden integrar en inmediato, de la misma manera como tú te integras. Sí, ya. Ustedes nomás le das al link y en automático. Sale, Vicente. Ok, no te preocupes, yo me sigo. Pero tú nomás me avisas y luego entramos. ¿Sale? Ok, va. Amén. Amén. Ya saben lo que va a pasar en un rato. Ya estaban avisados. Sí, pastor. Amén. Ponte en los zapatos de estos levitas. Tener que cargar la presencia de Dios. Tener que cargar el objeto más preciado y sagrado en tiempos de persecución, de prueba, donde nadie quiere saber de Dios. ¿Te das cuenta de lo que está aquí involucrado? ¿Te das cuenta de lo que esto implica? Y que te rechacen, que te agredan, que te insultes, que te insulten, que te tengas que esconder. Porque tú no puedes con libertad mostrar, sacar, promover la adoración a Dios. Y tienes, literal, tienes la mismísima presencia de Dios. Por no decirlo de otra manera, al Dios mismo lo tienes escondido en tu casa. Porque si hay un objeto más sagrado que el arca, no lo hay. Estos levitas eran unos héroes anónimos. ¿Quién sabía de su existencia? ¿Quién sabía de que estos tuvieran la presencia, el arca? ¿Quién? Yo te puedo hablar de la Biblia, te puedo hablar de Moisés, de Samuel, de Sansón, de Jefté, de David. Puro conocido. ¿Y estos? ¿Quién los conoce? ¿Quiénes son estos? Unos total y absolutos desconocidos. Es más, ni nombre les ponen aquí. Y son los que tienen la presencia de Dios. ¿Y sabes qué es lo tremendo y lo triste? Que hoy en día hay un montón de desconocidos, hay un montón de olvidados, que nada más se conocen en su casa. Y son los que tienen la presencia de Dios, porque desafortunadamente en muchos templos y en muchas iglesias, presencia de Dios ya no hay. Sí, se predica, se enseña y lo que tú quieras, pero presencia ya no hay. Y la presencia se fue a otros lados y las tienen unos levitas totalmente y absolutamente desconocidos. Y son los que tienen la presencia. Y la presencia se fue de los templos. Pero hay muchos, hay un montón. ¿Cuántos están refugiados en sus casas que ya no están en los templos? Y todavía Dios les pone en su corazón, ora por ese pastor, ora por esa iglesia, ora por ese ministerio. Pero si de ahí me corrieron, si de ahí me echaron fuera, si no me quieren, me odian, ora por ellos. Si son los que me buscan matar, ora por ellos. Ora por ellos. ¿Tú crees que el sacerdote Hilcías, el sumo sacerdote Hilcías, tenía carga por la presencia? No. ¿Por qué? Pues porque no tenía presencia. ¿Tú crees que el escriba Safán tenía carga por la presencia? No. Pues porque no había presencia. ¿Esos cinco que designó Josías tenían carga por la presencia? No. Pues porque no había presencia. Tan es así que se fueron con Hulda. Esta es otra de esos héroes anónimos. La comadreja. Que estuvo esquivando los ataques del enemigo. Lo mismo que estos levitas estuvieron esquivando los ataques de Manasés, de Amón, de todos ellos. ¿Y alguien los reconoce? ¿Alguien los reconoce? Son héroes desconocidos, anónimos. No tienen un nombre en la congregación, no tienen un reconocimiento en la congregación, en la iglesia de Cristo, no se sabe ni quiénes son, ni cómo son, ni cuántos son. Pero son los que tienen la presencia de Dios. Desafortunadamente, hoy la presencia de Dios ya no está en muchos templos. Ya no está. Se la llevaron unos levitas totalmente desconocidos. Y que están sufriendo y padeciendo, cargando esa presencia. Héroes anónimos, desconocidos. Desconocidos por los de abajo. Ignorados por los de abajo, rechazados por los de abajo, pero conocidos en el cielo. Reconocidos por el Dios vivo y verdadero. Y el que se dio cuenta fue Josías. Y les dijo a los levitas, pongan el arca en el templo, ya no sea una carga. Te voy a decir lo que significa la palabra carga, que se utiliza ahí. Carga, tributo, principalmente maldición. ¿Cómo? Si tú te dispones a cargar la presencia de Dios, te van a maldecir los que odian a Dios. Si tú te dispones a cargar la presencia de Dios, te van a maldecir los que están en contra de Dios. Si tú te dispones a buscar de Dios y a llevar la carga, oye, yo me imagino esos levitas teniendo que, porque estaban con la presencia de Dios, le tenían que cantar, porque aquí significa canto, carga, música. Entonces le tenían que levantar culto y alabanza, pues a la presencia de Dios, la carga, el arca que estaba ahí. ¿Y cómo tenían que cantar? ¿Y cómo tenían que hacer música? En silencio. En silencio, en oculto, en escondido. A lo mejor haciendo mímica. Para que no se oyera. Para que no se supiera. Porque podían venir los seguidores de Manasés y llevarse el arca y destruirla y hacerla pedazos y humillarla y avergonzarla. Dicen, no, ¿sabes qué? Porque tal vez a uno que otro levita de repente se le salía la voz más alto. No, espérate, bájale. Nos van a oír. Te voy a decir algo, con todo respeto para Josías. Esto no lo vivió Josías. Josías fue rey. Y lo que el rey dice, se hace. ¿Quién le iba a decir no? ¿Quién se le iba a poner a Josías? No estoy minimizando a Josías. No lo estoy minimizando. Bendito su nombre. Necesitamos miles Josías. Pero estos héroes anónimos tienen más estatura que Josías. Porque no es lo mismo alabar al rey en cama, en palacio de reyes, a adorar al rey en oculto y en escondido, siendo perseguido y maldecido por todos. Es bien diferente. ¿Cuántos héroes hay ahorita? Ni siquiera los conocemos. Ni siquiera sabemos dónde andan. Ni de qué país, ni de qué lugar. Nadie sabe más que Dios. Y Dios le dice a esos levitas desconocidos: oren por mi iglesia. Oren por mi pueblo. Oren por mis líderes. Oren por mis pastores, oren por mis profetas. Señor, pero si de ahí nos corrieron, por eso mismo te pido que ores por ellos, porque ya no tienen mi presencia. Me han desechado a mí, y ahora tú vas a llevar la carga del dolor, porque yo también tengo carga por mi pueblo que me ha abandonado. Si tú tienes carga porque te rechazaron, si tú tienes carga y dolor porque te rechazaron y te olvidaron, yo tengo carga porque mi pueblo me ha abandonado. Porque hoy mis lugares de proclamación, mis púlpitos, los han llenado de banalidad, los han llenado de soberbia y se han olvidado de mí. Yo lloro juntamente contigo. Yo me hago uno contigo. Yo no te he olvidado. Yo te decía que Hulda, la comadreja, su esposo era Salún, que significa retribución, que significa paga, recompensa. Yo no sé cuántos son como estos héroes olvidados. Olvidados ahí en sus casas, en sus lugares, rechazados y ocultos en los rincones de las iglesias. Pero son los que tienen la presencia y los demás ni siquiera saben que tienen la presencia. Pero Dios a ellos. Para ti que me estás escuchando, para ti que eres de este grupo, para ti que eres de esos, lo voy a decir fuerte, de esos apestados y olvidados de las iglesias. Hay retribución y hay pago. Hay una recompensa. Te han maldecido a más no poder. Te han criticado a más no poder. Esos hermanos que se entregaron a Cristo y que toda la familia se les echó encima. Y que no pueden externar su gozo y su alegría. Porque toda la familia está en contra de. Y buscando apoyo de la iglesia, pues están igual. La iglesia nada más atiende a los que diezman. La iglesia nada más atiende a los que tienen cierto nivel. Todo el tiempo de Manasés, todo el tiempo de Amón y 18 años de Josías, había un tesoro enterrado que nadie sabía. Y eran los que estaban cargando el arca del pacto, soportando todo con tal de protegerla. Mateo 13:44. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre, lo vuelve a esconder. Y de alegría por ello, va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Fíjate qué ironía. Fíjate qué ironía. Encuentran un tesoro. Está oculto, está escondido, está, nadie se da cuenta. Y lo encuentran y lo volvieron a esconder. ¿Quiere decir que no se ve? Quiere decir que no se sabe. Quiere decir que muy pocos se percatan de este tesoro. Hay muchos hermanos, hermanas, hijos de Dios que están escondidos. Nadie sabe de su presencia más que el mismo Dios. Pero gracias a ellos, la presencia se manifiesta. Y ya no es dentro del templo, es afuera del templo. Hoy con la pandemia, la presencia ya no está en el templo, porque el templo está cerrado. Ya no está en el templo. La presencia se fue a muchas casas. Pero yo pregunto, ¿cuántas de esas casas tienen esa presencia de Dios? Yo les había comentado que hoy les iba a hablar de la novia. Y alguien me puede decir, pastor, en todo lo que usted ha hablado, no ha hablado a la novia. No ha hablado nada de la novia. Voy a hacer una lectura rápida. Mateo 9:15. Y Jesús les dijo: ¿pueden los que son de bodas tener luto? Entre tanto que el esposo está con ellos, más vendrán días cuando el esposo será quitado de ellos y entonces ayunarán. Te voy a leer todos los versículos o las porciones del Nuevo Testamento que están en el entorno de una boda. Y este es uno. ¿Pueden los que son o están de bodas tener luto en tanto el esposo está con ellos? Yo quiero que observes algo. Se mencionan las bodas, se menciona el esposo, pero no se menciona a la esposa. ¿Por qué no dijo el versículo? ¿Pueden los que son de bodas tener luto entre tanto los esposos están con ellos? ¿No? ¿A quién mencionaron? Al esposo. No mencionaron a la esposa, ¿eh? Bueno. Mateo 22:1. Y respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante que un hombre rey que hizo bodas a su hijo. Y envió a sus siervos para que llamasen a los llamados a las bodas, mas no quisieron venir. Y volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los llamados, he aquí mi comida está preparada, mis toros, mis animales están prevenidos, venid a las bodas, etcétera, etcétera. Pero pasa otra vez lo mismo. ¿Se menciona a quién? Al novio, al hijo. ¿Y por qué no mencionaron a la novia, a la esposa? Raro. Mateo 25:1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. La famosa parábola de las 10 vírgenes. Tú la has leído muchas veces, la has escuchado que la predican varias veces, en varios momentos, pero nota, por favor, ahí en el contexto de esta parábola, al único que mencionan es al esposo. Nunca se dice algo de la esposa. Yo te invito a que leas la parábola con toda calma. Oh, caramba, otra vez, no mencionan a la esposa. Lucas 12:35. Otra recomendación. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras antorchas encendidas, y vosotros semejantes a hombres que esperan cuando su señor ha de volver de las bodas, para cuando viniere y llamare y luego le abran. Cuando su señor venga de las bodas. ¿Y por qué no dicen cuando la señora venga? O los señores vengan. Amén. Y no se vuelve a mencionar a la esposa, a la señora. Juan 2:1. Y al tercer día hicieron unas bodas en Caná de Galilea, las famosas bodas de Caná de Galilea. Y estaban allí la madre de Jesús, y fue también llamado Jesús y sus discípulos a las bodas. Y tú sabes lo que pasó: escaseó el vino, convirtieron el agua en vino. Bueno, todo eso ya lo sabes. Juan 2:9. Cuando se da cuenta el maestresala. Y como el maestresala gustó el agua hecha vino, que no sabía de dónde era, mas lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, el maestresala llamó al esposo. ¿Y por qué no llama a los esposos? O a la esposa y al esposo. Todos los pasajes. Todos. en el entorno de boda, de banquete de boda, siempre mencionan al esposo. Nunca mencionan a la esposa. ¡Odio a las mujeres! ¡No! ¡No! ¡Es que el esposo es primero! ¡No! ¿Sabes cuándo mencionan a la esposa? Hasta la boda. Apocalipsis 19:7. Regocijémonos y alegrémonos. Y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado. Y su esposa, ¿qué dice? Se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Y su esposa se ha preparado. Entonces, ¿qué te quiero decir? ¿Por qué nunca se menciona a la esposa? ¿Por qué no se menciona en el banquete de boda? ¿Por qué no se menciona cuando la pregunta del ayuno? ¿Por qué no se menciona en la parábola de las 10 vírgenes? ¿Por qué no se menciona en las bodas de Caná de Galilea? ¿Por qué no se menciona en la parábola de los siervos que deben de esperar a su Señor? Por una simple y sencilla razón, porque la esposa la tienen escondida por cuanto se está preparando. La tienen guardada, la tienen protegida, la tienen escondida. Es un tesoro que encontraron y lo volvieron a esconder. Así como estos levitas son el tesoro que cargaban la presencia de Dios y se quedaron escondidos. Así como Hulda. Hay un montón de hermanos escondidos cargando presencia de Dios, pero que tienen estatura de novia esposa. Porque Dios los está preparando, Dios los está guardando, Dios los está ocultando hasta que tengan que salir el día que tengan que salir. Porque les va a dar una retribución, les va a dar una recompensa, les va a dar una paga por haber soportado y cargado la presencia de Dios cuando los demás la rechazaban. Y si hay alguien que carga la presencia de Dios, el mismísimo Jesús es la esposa. Porque aquí sí te tengo que decir algo, y yo sé que te va a caer mal. No todos tienen estatura de esposa. No todos tienen estatura de esposa. Unos van a ser invitados. Bendito su nombre. Qué bueno que lleguemos a las bodas. ¿Pero quieres ser invitado o quieres ser el que está en la mesa compartiendo con su esposo al lado, llamado Jesucristo? La novia es la que está escondida y guardada, llevando en amor secreto la presencia de Dios. Así como estos levitas escondían el arca, así como Hulda llevaba la presencia del arca. ¿A qué costo y a qué precio debemos de cargar la presencia de Dios? ¡Ay, no! Ya me sacaron la lengua. Ya no me quieren en la iglesia. Ya se burlaron de mí. El que tiene el arca con todo y todo, la va a seguir cargando. Jamás la va a soltar, aunque el arca le caiga encima. Yo nomás te hago una observación, iglesia. 55 años de Manasés, 2 de Amón y 18 de Josías hasta que maduró. En 75 años hubo de esos sacerdotes levitas que nacieron y murieron. Por lo menos 2-3 generaciones. Nacieron en tiempos de persecución y murieron en el mismo tiempo de persecución. Y nunca disfrutaron el templo. Y nacieron para cargar la presencia, el arca. Nunca les fue bien. Nunca tuvieron un día de alegría. como tal. Siempre protegiéndose, siempre escondiéndose, siempre a la defensiva. Así nacieron y así murieron. ¡Qué tesoro más grande para el reino de los cielos! Es que ya me sacaron la lengua en la iglesia. Es que no me toman en cuenta. Es que nada. El que ama la presencia, con todo y todo la va a amar. Aunque lo desprecien, aunque lo rechacen, aunque lo agredan, aunque se burlen de él. Porque vale más el amor por su Dios que lo que puedan decir los insultos de al lado. ¿Quieres ser novia? Ahí está el reto. Tienes que cargar el arca, a costa de lo que sea. ¿Por qué te lo digo? Mi hermano, estamos viviendo tiempos peligrosos. ¿Al rato va a empezar persecución? ¿Cuándo? No lo sé. ¿Un año, 2 años, 10 años, 15 años? Pero tarde que temprano va a haber una persecución. ¿Y qué vamos a hacer? Cargar la presencia. Aún a costa de nuestras vidas. Amén. Amén. Amén, perdón. Ay, Dios bendito. No sé si ahorita en este momento se haya enlazado el pastor Vicente, porque querían que tuviéramos un servicio luctuoso por el hermano que partió junto con su esposa. ¿Por qué lo digo? Porque si hay un hermano que cargó el arca a costa de todo, fue el hermano Gonzalo. Un héroe desconocido. Un héroe olvidado. Un héroe no tomado en cuenta en la iglesia. Un héroe, pues que solamente sus cercanos lo conocían. Y su pastor. Su Josías. Y así como este héroe, junto con su esposa, hay muchos, muchos. Algunos de los que se conectan aquí pues se dieron cuenta que ya la presencia ya no está en el templo. Y se vinieron a refugiar a un cuartito feo llamado internet, que no es el mejor cuarto, déjame decirte, está muy sucio, lleno de mucha corrupción, pero ahí están refugiados, ahí están escondidos. Cientos, miles de hermanos agredidos, lastimados, y encontraron un refugio ahí. Oh, Shitsikaya Mama, Shaira Mama. Orimi Kaindara, Shitsia Mama, Shisayama. ¿Sabes qué quiero que hagamos? Tú que me estás escuchando. Lo que significa el nombre del esposo de Hulda. Tenemos que hacer un homenaje. Tenemos que hacer una retribución, una recompensa a tanto héroe olvidado, a tanto cristiano desechado y avergonzado. Que tienen presencia de Dios, pero que ahora les ha sido muy doloroso seguir sosteniendo esa presencia. Las circunstancias los llevaron fuera del templo. Los echaron fuera de la casa de Dios. Pero tienen presencia. Mil veces mejor con sus errores, sus defectos, pero honestos, amando a Dios. Hacer de los hipócritas que se paran en el templo, presumiendo que son muy santos, pero no tienen presencia de Dios. Hay mucho héroe olvidado. Hay muchos que ya cayeron. Que ya murieron. Y nadie les reconoció. Nadie les tendió la mano. Nadie les auxilió. Y partieron en agonía, pero nunca negaron la presencia de Dios. Nunca la negaron. Nunca le reclamaron al rey. ¿Quiénes son? Solo Dios lo sabe. Solo Dios. Pero nosotros que estamos escuchando, hagamos un tributo para ellos. Hagamos un homenaje. Tendría que ponernos de pie a esos héroes desconocidos y olvidados que tienen la estatura de la novia, que no se mencionan en los banquetes, que no se mencionan en los convivios, que no se mencionan en los servicios. Olvidados, arrinconados, escondidos, pero que son un tesoro. Es para ellos esta palabra. Es para ellos esta bendición. Es más, ni siquiera van a escuchar el mensaje. Son millones. Para los 1,000, 2,000 que llegue este video, ni siquiera van a escuchar este mensaje. Pero basta con que lo sepa Dios. Porque Dios sí los conoce. Dios sí los llama por su nombre. Dios sí sabe quiénes son ellos. Y si aquí hay alguno de ellos que llegara a escuchar este mensaje, hermano, hermana, no sé de dónde seas ni quién seas, pero perdona a la iglesia. Perdónanos. Porque tal vez tus oraciones están sosteniendo a la iglesia en estos tiempos. Oh, Shintaya Sheikha Ramashi. ¿Por qué no intercedes, mi hermano? Te voy a decir algo. Ahí en tu iglesia, pues, tampoco eres muy importante. Eres un miembro más. Pero tienes presencia. Tienes el arca. Tienes el arca. Muchos de ustedes o nosotros somos esos héroes olvidados. No tenemos ese cargo de rey, de pastor, de ministro, reconocido y afamado. No. Somos héroes olvidados que batallamos todos los días llevando la bendita presencia. Que efectivamente hay veces que se nos hace carga, que se nos hace pesado. Pero somos, queremos, anhelamos ser esa novia preciosa. Usa un poco de tu imaginación. Imagina que delante de ti hay un arca, el arca del pacto, la presencia de Dios, el mismísimo Señor Jesucristo. Ahí está enfrente de ti. ¿Por qué no lo abrazas? ¿Por qué no te arrodillas delante de ella? ¿Por qué no limpias esa arca? Nosotros somos esos sacerdotes, hermano. Somos el real sacerdocio. Somos el linaje escogido, somos la nación santa, somos el pueblo adquirido. Al final lo que te quiero decir, de quien yo hablé fue de ti y de mí. Somos esos héroes olvidados por el mundo, despreciados por el enemigo. Pero tenemos esa presencia. Muchas veces cansados, desanimados, pero yo te digo una cosa, si yo te hiciera en este momento una pregunta, sé que me vas a responder. Sé que me vas a responder. Si yo te dijera, ya no quieres sufrir, ya no quieres padecer, suelta el arca, déjala. Y sé que me vas a responder. Me vas a decir, no. No la voy a soltar. La voy a seguir cargando. La voy a seguir llevando sobre mis hombros. No importa que la sienta en ocasiones muy pesada. No importa que en ocasiones sienta que desfallezca. Pero no la voy a soltar. Tú eres el levita anónimo que te comisionaron que cargues el arca. Tú eres esa persona. ¿A quién le comisionaron cargar la presencia de Dios? A ti y a mí. Suelta el arca. Ya no sufras, ya no padezcas, ya no llores. Déjala. Ya no continúes, ya no sigas. Y entre más te insista, más te vas a aferrar a no soltarla. Porque ni tú mismo sabes, ni te has dado cuenta, qué tanto amamos a Dios. ¿No vas a soltar el arca? Jamás, jamás, jamás. ¿Cómo vamos a soltar a nuestro rey? ¿Cómo vamos a olvidarnos de nuestro Dios? No importa que no sean tiempos favorables. No importa que sean tiempos difíciles y de persecución. Jamás vamos a soltar la presencia de Dios. No, no está en nuestra cabeza. No existe eso en nuestra mente. Este es un tributo. Este es un homenaje para ti. ¿Para mí? Sí, para ti. Tú que te has desvalorado tanto, tú que te has dicho que no sabes, que no puedes, que te voy a decir lo que dice Dios. Eres mi especial tesoro. Eres mi especial tesoro. Eres la niña de mis ojos. Eres la perla de gran precio. Eso es lo que te digo hoy, hijo mío, hija mía. Mis amados. Mis amados hijos. Han sentido desfallecer. Pero no han soltado el arca, a pesar de todo. Yo lo he visto. Yo sé de tus penurias, de tus dolores, de tus enfermedades, de tu escasez. Ahí he estado contigo, aunque no te has dado cuenta. Oh, Shetzayama Mashi. El mundo ya te olvidó. Para el mundo eres un tesoro desechado y olvidado. Pero para mí, eres el más especial de todos los tesoros. Eres mi hijo. Eres mi hija. Son mi perla de gran precio. Valen la sangre de mi hijo derramada en la cruz del Calvario. Ese es el valor que tienen ustedes. Y eso es lo que el enemigo no soporta. En el tan alto valor con el cual te puse. Te compré con mi sangre. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.